Beneficios de bañarse en pareja. Señor. ¡Epa! Y consejos también para... Báñense en pareja. ¿Usted se baña en pareja con su pareja? Yo no hablo de mi vida privada por los medios de comunicación. ¡Oh, bueno! ¡Ay, guarda, qué rico! Bueno, abróchese, señor. Demos uno de los peores momentos para tener la bragueta abierta. Usted está en una... una entrevista con Fantino, sí. Y le contesta, que está con la mano en el bolsillo, y dice, yo no hablo de mi vida privada, y tiene la bragueta abierta, y Fantino se lo hace notar. Le dice, pará. Y dice, pará, pato, tenés la bragueta abierta. Bien, atención, la ducha es el lugar ideal para el romance, piénsalo así. Agua caliente, el dulce olor de su jabón favorito. ¿Cuál es el jabón favorito? Uso cualquiera, digo. Federal. Sí, le gusta el Federal, sí. Y la compañía de la persona que más amas. Ah, ¿no puede ser con la esposa? No. Por favor, señor. Dice, ¿quién podría resistirse, no? Y aquí dice, está muy bien esto, dice, ahorras agua. Bueno, sí, señor. No se trata de eso. Estamos gastando, el agua es una joya verdaderamente. Es verdad que eso es un bien no renovable. De la humanidad, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy de la sociedad, no gasten agua de gusto. Bueno. Sí, sí, por eso estamos haciendo una campaña de concientización para que la gente tome conciencia de toda la problemática. El agua que se usa ya no se recupera más, porque mucha gente cree que agarrando del mar agua. El agua del mar no sirve. No sirve, no. No, pero para bañarse. Pero para el puchero no. No. No sirve, señor. Dice, de acuerdo a un estudio de la Escuela de Ciencias del Agua de Estados Unidos. ¿Dónde está la Escuela de Ciencias del Agua? No sé, en cualquier parte. Dice, un hombre tarda 9 minutos en bañarse y una mujer 9 minutos 30. ¿Quién lo medió? Total, 18 minutos 30. Qué exactitud, señor. Claro. Muy buen ahora informe. Ahora dice, se mejora la relación amorosa, ¿eh? Además, puedes cuidarte mutuamente, mirándote el cuerpo, haciéndote mirar el cuerpo por tu pareja. Pero si ya lo vio antes. Sí. No, pero para que te diga, ay, ¿qué es esto que tenés acá? Ay, un grano, qué sé yo. Ve al médico. Bueno. ¿Y cuántas enfermedades se detectan a tiempo porque la persona amada te pregunta qué es eso que tenés ahí? No, es verdad que si, por ejemplo, le pasa la esponja o algún tipo de material... ¿Qué tipo de material? ¿Cómo qué tipo de material? ¿Qué es eso? La esponja. No. Algo rugoso, algo rugoso. Un puerco espín. Se lo pasa por la espalda. Sí. Además de ser agradable lo que uno recibe. Bueno, qué sé yo. Depende, ¿no? No, vio que esas bolas todas de... Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué es esto que tenés ahí? Son las bolas para la espalda, mi amor. Ah. Que se las pasa y le va masajeando todo, porque tiene todos pinches. Sí, qué lindo. ¿Bola con pinches por la espalda? Una bola con pinches. Y no pinches. Quiero al médico. Pero... Doctor, mire lo que tengo. Mire lo que tengo en la espalda. Es como un abrojo grande. Sí, yo no lo describiría así. Y bueno. Y se lo va pasando. Entonces, ¿qué se logra? Que cada punta... No, cada punta... Hace contacto y se va. Y viene la... Sí, señor. Y le va despertando. Dice, esto aumenta la confianza. Sí. Lo que quieres es deshacerse de cualquier inseguridad que tienes con tu cuerpo, lo mejor es compartir una ducha con tu pareja. Yo justamente soy psicólogo. Me quería presentar porque estoy muy interesado en el tema. Y tengo para decir varias cosas de esto. Sí. ¿La puedo decir vestido o, o tiene que ser así? Porque hay muchos prejuicios con el cuerpo humano. Ah, sí. Dígamelo a mí. Y entonces yo lo que le estoy diciendo a las parejas, a los matrimonios, es que se bañen desnudos juntos. Y usted si lo dice, primero saluda, naturalmente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Claro. Pero quiero decir que no tengan ningún tipo de vergüenza, porque el cuerpo, cualquiera sea la forma que tenga, es natural. Claro. Yo le digo siempre a mi señora, vergüenza es robar. Que me roben, le dices. Sí, sí. Dice, disminuyes el estrés. Así que, primer consejo, juegos seductores. Ahí va. ¿No es cierto, ahí doctor? Va. Juegos seductores, porque a veces un matrimonio después de 20, 30, 40 años, sí, 40 ya no tienen juegos seductores. No. Entonces en la bañadera, si es que caben los dos cuerpos. Sí, esa es otra cosa, ¿no? Bueno. Porque la bañera chica. Después no, a veces claro. No pueden salir. Claro. ¿No? Están los dos, ay, salimos primero. Con el agua le hace efecto sopapa. Claro, hace como una sopapa. ¿Sabes qué otra cosa pasa también por ahí? Todos los frascos que hay tirados alrededor de la bañera se claro. Caen adentro, se rompen y usted se incrusta un pedazo de champuado. No, y se genera, ¿sabe qué? Un mal momento, una discusión. Sí, que bueno, es que no tenés cuidado, no bueno, se para nada. Se lo hubiera ahorrado esa discusión. Claro, bañándose con otra persona. Así que, un poco, uno de los juegos preferidos que yo estoy planteando, y que funciona algunas veces, es el tema de descubrir el cuerpo del otro. Ah, ¿descubrirlo de golpe? No, señor. Se está bañando igual, ¿por qué es esto? El cuerpo del otro, dice sí. Tu mujer apareciendo desde por abajo favor, del agua. Es un juego. Van descubriendo, de repente, el marido descubre la pierna de la mujer. Mm. Pero no la vio antes. Qué mal momento, ¿no? ¿Y en dónde la descubre? Entre la espuma de la bañadera. Claro. Está llena de espuma. Yo no les conté antes que se hace, primero se llena de espuma, la mujer se mete primero a puertas cerradas y a media luz. Y después se descubre. Y después entra el hombre, hay una oscuridad, y van descubriendo. Acá dice que existen geles exfoliantes comestibles. Sí. Que tienen gusto a azúcar. Úntalo en la piel de tu galán. Sí. Tal, para que puedas ayudar a quitárselo con la lengua. Sí, lo que yo aconsejo es que primero se dé una ducha. Claro. El hombre antes de ponerse el gel. Yo no, me voy. No me voy a bañar hoy. Mire esto que dice. La cabeza sí. Es una zona erógena que muchas personas desconocen. Sí. Lavarle la cabeza a tu acompañante mientras masajeas su... Sí. Lo mismo que le lavas, ¿no? Sí. Puedes hacer que se encienda como no te imaginas. Bueno, no sé si es. Y lavarse la cabeza. Yo nunca había pensado eso. La cabeza. Parece que es muy sexy, ¿no, doctor? Claro. Uno no le da la importancia a la cabeza que tiene. Y, como suelo decir yo como psicólogo, por la cabeza pasa toda la central de decisiones y de información. Sí, sí, eso lo entiendo. Entonces, si la cabeza está bien, se transmite todo eso al resto del cuerpo. ¿Por qué usted mueve un brazo? Porque la cabeza le dijo que mueva el brazo. Ah, pero se refiere a la cabeza de adentro. Sí, claro. Sí, pero entonces usted cuando el peluquero se la lava. Sí. ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué peluquero es? ¿Siente el mismo halago erótico? Claro, sí. Y según el peluquero también. No, yo le digo por qué. Si fuera por eso, no se podría entrar a la peluquería. Pero hay más. ¿Sabes? Por ejemplo, yo recomiendo con... Te pregunta, ¿está bien de caliente? Sí, más o menos. Con agua bien caliente, como dice el señor, se usa mucho la yema de los dedos para masajear. Y eso va dando tú una irrigación a la cabeza, que primero se va a poner un poco rojiza. Y ahí va a empezar... Sí. ¿Rojiza se refiere a la piel o al pelo? No, a la piel, a la piel. Es pelado, el marido es pelado. O sea, se le ve la cabeza todo. Bien. Después, se siente muy rico cuando te seca. Sí. ¿Quién lo escribió esto? Tu marido te seca. Se siente rico... El amigo se siente rico, ese soy yo. Sí, el secado amoroso es una de las cosas más estimulantes. ¿Qué le pasó? Yo lo que siempre recomiendo es tener generosas toallas, que no sean de un tamaño... Todo generoso. Pero, sí. ¿Cada cuánto hay que cambiar la toalla? Disculpe esta pregunta, ¿no? Sí, pero bueno, puede ser interesante desde el punto de vista de la higiene. Bueno, pero cada uno lo sabe. No. Cada uno lo sabe. La medicina tiene que decir algo al respecto. Cuando la toalla pierde las pelusas, cuando pierde... No, pero el señor dice de lavarla. Hay que cambiarla. Lavarla. Y sacar la toalla del baño y poner otra. Y lavarla. Dice. Para llevarla a lavarropa, no para comprar una nueva. En días calendario. ¿Cuándo? Doctor. Y depende de cuánto se baña usted. Cuando huele a perro, ya hay que cambiarlo. ¿Se refiere a la mujer? No, señor. A la toalla. Vio que se acumula la humedad en los baños. Y en algunos surgen esas moscas. No. ¿Cómo se llama? Yo le digo la mosquita. Sí, nosotros todos somos tan roñosos como usted, señor. Ustedes no tienen mosquitas. Las mosquetas. Las mini moscas. Las mini moscas. No sé si es mosca porque no tiene... Son moscas bebé, recién nacida. Bueno, esas proliferan en la humedad del baño. Claro, y miran, ¿eh? Y en el revés de las toallas. Sí. En el revés de las toallas. ¿Cuál es el revés de las toallas? Usted mire una toalla. Sí. La da vuelta, ese es el revés. Sí. Acá dice... Ilumine con tenues velas. ¿Qué sería del sexo si no existieran las velas? Sí. Hay gente que no puede hacer nada si no hay velas. Sí, y de la religión. Cada vez que ves una película, una escena erótica, está lleno de velas molestando por todas partes. El tipo vuelve del baño y vela en el suelo, al lado de la... Y nunca pisa ninguna. Ni... Creo que nunca... Es horrible eso. ¿Por qué en vez de tanto baño, tanta vela, tanta loción, no se busca una mina que le guste? Bueno, señor, no, pero... Por favor, señor. Lo que recomiendo como psicólogo para renovar el amor en la pareja es la presencia de claroscuros. De repente es un matrimonio muy longevo, de muchos años. Entonces la presencia de pequeñas velas... Y la oscuridad. ¿A dónde hay que ponerla? Diseminadas en el cuarto. No tiene que ser el cuarto de madera. No, en el baño, dice usted. Y en el baño también. No, en el baño sí. Que se apaga, la tengo que andar prendiendo. No, pero lo pone en un bol. Ah. Tengo que hay unos bol para velas. ¿Qué? Unos bol para velas. Lo pone ahí. Puede bañar de pétalos de flores. Incluso se venden velas flotantes, quiero decir. Sí, buenas tardes. Velas flotantes, entonces llena la bañadera y tira velas flotantes prendidas. ¿Velas flotantes? ¿Y cómo se mete adentro? ¿No puede pasar un incendio? Se quema. Nada más si tiene el pelo largo. Se le prende fuego el pelo, la barba, todo. Claro, es peligroso eso. Sí. Yo tengo un problema con mi ducha. Sí. La tengo torcida. ¿Por qué la tiene torcida? Porque está torcida y no la puedo enderezar. Y me cae la ducha afuera de la bañadera. Pero ¿cómo? En realidad tengo que abrir la puerta del baño y meterme en el pasillo. Sí. Pero doble el caño. Evidentemente está torcido. No, lo tiene trabado por el sarro, porque hay mucho sarro. Sí, mitad el sarro, mitad el caño también. Te lo una cosa que quería preguntarle a usted como psicólogo. Sí. He visto algunas fotos de algunos hoteles donde planean alojarme. Sí. Y está el tacho del baño, la bañera, digamos así, con la ducha, mismo en la habitación donde está la cama. Ah, la misma habitación. Usted se va a bañar, por él le toca la misma habitación que Rolón. Esto es una nueva tendencia que está muy recomendada. Es mundial, en el mundo entero. Es incorporar todas las actividades del cuerpo humano en todas. La misma habitación. No, así como le digo le digo cualquier otra cosa. Bueno, ¿para qué? Por ahí no tiene suficiente confianza. Porque bañarse juntos puede ser. Claro. Pero no sigamos adelante, amor mío. Es para compartir todo en la pareja. Por eso era la vela. Sí, pero es al revés, muchas parejas se separan momentáneamente. Sí, bueno. Pero hay que ir a ver si viene, si llueve. es una costumbre nueva, porque ¿qué es lo que sucede en el baño? ¿Por qué hay una puerta? Porque el hombre es pudoroso. Claro. El hombre es pudoroso y no se hace cargo de toda su humanidad. ¿Y qué tenemos, tenemos que aprender a valorar nuestro cuerpo, a no temerle a nuestro cuerpo humano. ¡Claro! Sí, no, eso está muy liberar bien. Nuestro cuerpo humano. ¿Pero cómo sería liberar? Hacemos un... Sacárselo el lienzo. No, bueno. Desnudarse, en una palabra, ¿no es cierto, doctor? Bueno, eso es el nudismo. O sea, eso es el nudismo. Nosotros practicamos mucho nudismo. Sí, tenemos un curso de nudismo, primero teórico. ¿Y cómo es teórico? Sí, es vestido. Claro. Vestido, eso... pero de boquilla. Toda la teoría, el cuerpo aquí, el cuerpo allá, no hay que ver. Y un día, chao, terminó la teoría, bueno, dice. Márquese no, no los lienzos y basta ya de palabras. No, no es así, señor. ¿No es así? El nudismo está imbricado en... No me digan. En el naturismo. Sí. Que el naturismo no son los que comen... Comen semillas de no sé qué. Sí, pero comemos semillas y frutos tropicales. Desnudos. Y si le cae alguno. Y hacemos todo lo que tengamos que hacer en el día, así como. Todo desnudo, como llegamos. Y nos conocemos cara a cara, digamos. Lo que pasa es que la charla teórica es porque hay ciertos mandamientos dentro del mundo del nudismo que son códigos que hay que respetar. ¿Cuáles son, doctor? No sacarle una foto al otro. Ah, ¿al otro? La sube a Instagram la foto del otro. No mirar con ojos lascivos el otro cuerpo. El otro. Cada uno tiene... ¿Para qué estoy desnudo? No, pero lo ve porque usted lo tiene que vivir naturalmente. Claro. Usted cuando ve un perro. Un perro que me interesa. Está desnudo. El perro está desnudo. El pajarito está desnudo. Sí, a eso me refiero. Y bueno, señor, entonces, ¿por qué nosotros no podemos estar desnudos? Eso es el naturismo, eso es el nudismo, como lo debemos interpretar. Y por eso estamos aquí. Claro, así estamos como aquí en esta clase. Claro. Disculpe si no le doy la mano. Sí. A ver, levante la mano. El que quiera hablar. No, la mano, señor. Sí. No, hay muchas actividades que se pueden hacer. Sí. Hacemos pan. Bueno. Hacemos pan desnudos. No, sí. Señor. ¿Pero no, por qué no? No, si, no, si es lo mismo, es que es una no, barrera. No. Es una barrera. Me da impresión, señor. Tenemos la barrera de la ropa, la etiqueta, sí, basta, no, máscara, señor. Basta. Hay que hacer todo, incluso los deportes, desnudo. Sí, ¿no? Todo. Liberado. Los 100 metros llanos. El bowling, todo. Jugar a la paleta. Y acá dice, las esencias, importante, los perfumes. Hay una bañera con espumas perfumadas. Claro, de rosa mosqueta. ¿De rosa mosqueta? Sí. Usted tira la rosa mosqueta con un poco y de... Y dice que es muy bueno hacer burbujas. Claro. Con la bombilla. Lleva la bombilla al mate y la meta dentro de la bañadera y le larga espuma a su mujer y su mujer, ay, así como que la gambetea y todo eso va generando el deseo, no sé, o algo así, qué sé yo, el deseo de irse. Tampoco se puede sacar aceite de las piedras. Y finalmente un plato con fresas, chocolate oscuro y vino después del baño. Sí, siempre degustar placeres gastronómicos, paladear, siempre recomiendo dulces, también puede ser algo más salado. ¿Cómo qué? un snack, papa frita, chisito, todo eso. Y... Una picada. Yo tenía una amiga que se bañaba con leche de burra, como Octavia. Sí, como Popea, mejor dicho. Sí. Eso sí. Para las grandes emperatrices. Y sí, bueno, dicen que. La belleza de la piel. Claro, sí. En Egipto se usaba eso. Usaba eso con vainilla. No, con vainilla no es, señor. Se mojaba mientras se hacía en el baño. Se comía media docena de bailín. Por favor. ¿Cuántos sachets se precisa para llenar una bañadera? Sí, sí, son como por lo menos 100 sachets. Más, 100 litros está bien. ¿Le parece? Sí, ¿parece? ¿No es un charco 100 litros? Bueno, 200 chats de sachet. Igual me parece poco, ¿eh? Pero ¿no hay leche para baño? Más barata. Sí, ya. Claro. Ah, más rebajada. Más rebajada, leche para baño, tal. Sin hierro. Ya viene en tarro de 10 litros. Claro. En bidones de 20 litros, ponele. Leche no, para yo lo baño, que... popea. Ah, está muy bien, eso, la leche popea. Ay, lo tienen. Enllene la bañera. Lo que se acostumbra en ese caso es leche en polvo, porque con agua la disuelve. Ah, con leche condensada, claro. No, con leche en polvo. Leche no, en polvo. Claro, le echa 4 o 5 kilos de leche en polvo, y después abre la canilla de la misma bañadera. Claro, revuelve. Y la revuelve un poco este mismo. Con los dedos de las patas, usted se siente, empieza a hacer así, así. No, y pero no es así. Señora, queda que la piel le queda tersa. Ahora, usted probó, se lo pregunto a ustedes como hombres de mundo, ¿no? Sí, sí. Y la leche en polvo, sí. Dada una misma cantidad de agua, X, sí. Usted le agrega X cantidad de leche en polvo. Sí. Se hace leche. Pero si le agrega más leche en polvo y más y más y más, ¿no es más leche que antes? ¿Vio que no se modifica? ¿Qué dijo eso? Se le hace como una pasta. Sí, claro. Sí, claro. Menudo, no le conviene, ¿eh? Pero yo mire que soy de tirarle mucha... Mucha leche en polvo. ¿Que sí. No se le vuelve dulce leche? No, y queda el café, no se vuelve más blanco. ¿Por qué, doctor? No, porque no es sabe así. Hacerlo. No, pero ¿cómo que no? No, es así. Pruebe de nuevo. Listo. Pero no, pero ¿cómo pruebe de nuevo? 39. No, señor, me tiene que dar una respuesta. A mí me da impresión la leche en polvo, porque para los baños esto es que usted dice del encuentro de la pareja, ¿no? De eso hablamos. Que después cuando... En algún momento vio que el deseo cesa. Sí. César. No, cesa. Y cae todo el polvo, digamos el que no se disolvió bien, sí. Se hace abajo como un verdín de leche. Usted se pega, o sea, todo. Un verdín de choza. Sale del baño con los espacios interdactilares. Sí, es una porquería. Bueno, pero siempre, claro, yo como sexólogo le digo, es así. Sexo es así, primero genial, después no. ¿Qué, cómo trabaja un sexólogo? Nunca supe eso, porque bueno, pone un cartel en la puerta de la calle y se empieza a esperar. ¿Pero qué le llegan las consultas? Llegan acá y dice, yo, mi marido no es el de antes. Ah. Ay, qué sé yo, no pasa gran cosa, leo novelas y todos cuentan que pasan cosas que a mí no me pasan. ¿Qué sucede? Leo claro. A Henry Miller y digo, ¿por qué no me pasará lo mismo? ¿Qué está pasando, doctor? Me dicen. Ah, eso le entonces dice. Yo le digo, bueno. Bueno, ahí interviene muchísimo lo que es la vida cotidiana. Claro. El estrés. El estrés y el trabajo va en contra del erotismo. Sí, usted trabaja, ponele, de guardabarrera. Sí. Y se lleva una mena, ponele. Y el trabajo conspira. Uy, pará que viene el tren. Sí, bueno, no, uy, pará que viene otro. Y la mina dice, va, ¿qué hacemos? Bueno, sí, pero no se trata de... El señor se refiere a otro... No, el trabajo cotidiano, las personas que tienen preocupaciones... Claro. Y a veces meten todo en la cama. Sí, sí. ¿Sí? Trae, sí, trae. Mi marido... ¿Los problemas? No, las cosas del trabajo. ¿Pero qué lleva? Él teje boleadora. Hace boleadora para vender a los turistas. ¿Y lleva las boleadoras? Le llevamos las boleadoras en la cama. ¿Y las trabaja también ahí? ¿Las hace? Sí, las no acostumbro a contestar sobre mi vida íntima. Pino. Dale. Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir. Sí, sí, les parece. Audace, sí, sí, ¿eh? Sí, un tema audace, muy duro. Mucha gente no se atreve. No sí, se atreve. Creo que lo hablamos con la totalidad y con la profundidad que merecía el tema y con el respeto sobre todo. Con el respeto sobre todo. Sí, el respeto y la adultez. Porque otros se ríen. Sí. Así que si les parece bien, yo me estoy retirando, tengo muchos pacientes hoy, es un día de mucha actividad en el consultorio. ¿Usted qué era? Ah, era psicólogo. Psicólogo. No, perdón, no, soy yo sexólogo. Usted es sexólogo. Disculpe si no le doy la mano. Bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Y nos cambiamos, por favor, bueno. Nos vestimos todos, ¿sí? Permiso. Gracias.